en México. Radio Tzinaca cumple 10 años al aire. Radio Tzinaca, que significa Radio Murciélago, es una radio comunitaria ubicada en la comunidad de San Miguel Tzinacapan, en el estado de Puebla. El 18 de noviembre cumplió 10 años al aire. Voces Nuestras habló con Maribel Vázquez, Ana Laura Salgado, Ignacio Contreras y Yeyetzin Moreno, parte del equipo de Radio Tzinaca, y esto es lo que dijeron en el marco de su 10º aniversario. Estas son las mañanitas, las que se cantan en la Huasteca. Hay muchas cosas bonitas que tú no sabes, quiero que sepas. Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, te deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones. Pues la verdad es un proyecto muy bonito para la comunidad, para los pueblos nahuas y ahora totonacas que también nos escuchan. Creo que desde un principio, cuando yo me integré, me encantó. Yo lo empecé a escuchar por parte de mi abuelo, que pues ya falleció, y me llamó mucho la atención esto de que hablaran en la lengua, de que pasaran pues muchas cosas como las tradiciones y costumbres de la comunidad. Y queremos pues que este proyecto siga, que se integren más personas, no solamente nosotros, pues que digan que estamos acá platicándoles o hablándoles, sino que también las personas vengan y tomen los micrófonos y hagan suya esta radio. Bueno, para mí ha significado mucho, o sea, desde que la radio llegó a mí y yo llegué a ella, ¿no? Como este proceso, pues fue como una forma de descubrirme, ¿no? A mí misma. Y entonces justo descubrir Radio Tzinaca, ¿no? Descubrir también otra parte de la sierra, ¿no? Estamos en esta sierra norte de Puebla. Pues para mí ha sido eso, ¿no? Descubrir mi mismo territorio, descubrirme a mí misma, ¿no? En esta cuestión de poder expresarme, poder ser yo misma, ¿no? Como tener esa confianza, ¿no? De poder decir mi palabra. Iniciar en la radio para mí había sido complicado, justo enfrentarme al micrófono, a una grabadora, ¿no? Y con el paso del tiempo siento que sí fui descubriendo mucho de mí. Creo que 10 años significa mucho. Mucho para la comunidad y también para las personas, ¿no?, que integramos la radio, ¿no? Las compañeras, los compañeros, las personas que en su momento dieron pues pie, ¿no? Dieron tiempo para que esta radio pues hoy en día cumpla 10 años, ¿no? Y para la comunidad creo que también es algo muy importante, ¿no? Que cuenten con un medio de comunicación propio desde pues esta perspectiva, ¿no? Cultural, que tengan como este acercamiento, ¿no? Donde la gente pueda escucharse, pueda dar su opinión y también pues pueda ser parte, ¿no? De toda la programación que lleva. Siempre he dicho, ¿no? Que la radio es parte de la comunidad. No es como un medio que viene a imponer, sino que creo que viene a fortalecer, ¿no? Y estos 10 años creo que pues significa mucho. Creo que Radio Tzinaca pues es un significado mucho más grande para mí también, pero creo que para la comunidad también, ¿no? Porque es un punto detonante para las personas que tengan su medio de comunicación propio. Sí, yo creo que 10 años significan muchísimo esfuerzo. Pues verles crecer muchísimo, ver muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, entusiasmo, creatividad, inventiva, perderles unos días de ver y regresar y ya hay cabina, ya hay proyecto, ya hay gente nueva, rostros nuevos, ya hay programa nuevo, ya hay un transmisor que llega a más personas y de estos años para acá se ha transformado de una manera impresionante y creo que pues ahí se refleja todo el corazón que le ponen a su trabajo. Perdona por molestarte, pero tenemos mucha alegría. Queremos felicitarte, darte un abrazo en tu día. Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, te deseamos toda la vida, que Dios te colme de bendiciones. Sí se ve que es una radio de mujeres. Y sabemos que hay compañeros también, pero las mujeres están ahí muy al frente, llevando la batuta de esta radio. ¿Cómo se logró que sucediera de esa manera? Actualmente igual somos más mujeres, somos 7 mujeres y 2 hombres. Igual desde la radio pues buscamos que las personas que nos escuchan sepan que las mujeres estamos presentes en diferentes proyectos, en la política, en la salud, que también tenemos derecho a pues tener una profesión, que el hecho de que salgamos a trabajar no significa significa que descuidemos también nuestra casa y tampoco significa que solamente nosotras tenemos esa obligación, ¿no?, de atender las cuestiones domésticas, sino también los hombres, los hijos, los varones tienen esta la responsabilidad de participar porque todos tenemos este hogar, ¿no? Entonces, igual desde la radio, pues pensando en todo este machismo que todavía existe dentro de nuestras comunidades, también nos hemos adentrado a hacer pues reportajes de investigación referentes a la violencia, a cosas que no se quieren hablar en otros medios o que no, igual no se quieren hablar por miedo. Creo que es muy importante también la alianza que hemos hecho con otras organizaciones de mujeres, colectivos que están apoyando a mujeres en defensa de sus derechos humanos, pues contrarrestando la violencia, no apoyándolas en situaciones que las vulneran. Entonces yo creo que eso también ha sido muy importante porque desde las cápsulas, una capsulita que hagas que hable sobre la violencia, cómo enfrentarla, sabes que llega la persona cuando te habla y te dices que qué puedo hacer en este caso o recomiéndame a una organización que me apoye o pásame el contacto de tal organización. Entonces ahí te das cuenta de que sí, lo que estás produciendo pues beneficia a la comunidad. Por ejemplo, yo ver a mis compañeras con sus niñas y niños ya ir a la escuela, llegar a la radio, hacer estas actividades, las admiro mucho porque son muy fuertes, las siento así como que se dividen en tantos cachitos y llegan acá y otra vez a hacer los proyectos y no sé cómo le hacen, pero en verdad sí las admiro mucho. Con mi canto de serranía y unos ramitos de frescas flores, te deseamos todo.